Quiero verte, tu amor es una falsa, qué lástima. Contigo yo he tenido mala suerte y en mi corazón duele como espina. Y ahí es como se encuentra una moneda rodando por las calles de la vida. Pero me queda el amargo sabor de tus mentiras. No me importa que me trates con desprecio, ni me importa de la forma en que me midas. Si amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina.